tonta sin experiencia. Se vive de causa sin consecuencia. A mí no me molesta su pobre forma de alimentan de tu angustia y tu debilidad. No las dejes que te hagan mal. No las dejes entrar en tu hogar. No las dejes. De una loca peleando en su guerra con gente que engaña, que lastima y encierra. A mí no me molesta que me quieran intimidar, pero si han consciente pronto vuelve lo que da. Cualquier lugar beben de tu llanto, se alimentan de tu angustia y tu debilidad. No las dejes que te hagan mal. No las dejes entrar en tu hogar. No las dejes. No las dejes que te hagan mal.